Auspicia Informativo Farco. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Y comenzamos en Chubut porque allí más sectores se suman a la lucha contra la ley que habilitó la megaminería. Hoy se cumple el sexto día de protestas en distintas ciudades y desde ayer los trabajadores y trabajadoras de la pesca realizan un corte en la Ruta Nacional 3 en el ingreso a la ciudad de Puerto Madryn. Ellos están reclamando porque no se reforme la ley de pesca y también adhiriendo a la lucha contra la ley megaminera. En el lugar estuvo nuestro compañero Fabricio Cardelli de Radio Escuela Namuncurá entrevistando a Oscar Hughes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Bien, estamos trabajando acá en la Namuncurá en vivo desde el corte de Ruta 3. Estamos con Oscar Hughes del ISTIA. ¿Hasta cuándo se levanta el corte? ¿Cómo es la medida? Cuéntele a la gente. Sí, buenos días. Primero comentarle cómo se inicia esto, porque nosotros convocamos a una asamblea a toda la gente de todas las plantas pesqueras de Puerto Madryn a las 8 de la mañana, la entidad sindical, la cual decidió en asamblea explicándole los puntos principales de cuál fue la convocatoria. Uno era el tema de la ley de pesca que quería tratar el gobierno provincial de la legislatura el 21 de diciembre, la cual nosotros venimos rechazando hace rato. Hemos planteado al vicegobernador, como lo hemos planteado a Deseche, que es el presidente de la comisión. Hemos presentado más de 15 puntos para mantener la ley de pesca actual. Lo que necesitamos es que esta ley de pesca favorezca a la gente que trabaja en tierra, que se genera más fuente de trabajo, en la cual hoy, debido a que el pescado sale en bloque, no se exporta directamente a generar empleo en otros países del mundo, cuando el recurso es nuestro. Que se blanquee una vez por todos los permisos de pesca que se han otorgado con anterioridad para ver en realidad cuáles son, están en regla y cuál no, y el resto sea entregado al resto a empresas que realmente generen mano de obra. Y otro de los puntos también es que es una de la que contra la megaminería, estamos pidiendo la derogación de esta ley que sacó la legislatura en la provincia. Bueno, los trabajadores hicieron autoconvocarse a hacer un corte de ruta acá en esta protesta que se lleva adelante. Y bueno, la asamblea dirá a qué hora se va a levantar. La palabra de Oscar Hughes, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de la Alimentación, entrevistado por nuestro compañero Fabricio Cardelli en el corte de ruta, allí en la entrada a la ciudad de Puerto Madryn, en el trabajo de Radio Escuela Namuncurá. Vamos ahora a Río Negro, porque a más de una semana del derrame de 3 millones de litros de petróleo, no hay precisiones sobre lo ocurrido y sobre cómo será la remediación. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro. Desde Río Negro saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Nos vamos a referir a un tema que fue desplazado en parte de los titulares de noticias por otros acontecimientos también muy importantes que están pasando aquí en la Patagonia. Pero como este aún no se resuelve y nos preocupa, vamos a retomarlo. 3 millones de litros de petróleo derramados al norte de Río Negro, en el yacimiento Medanito, muy cerca de la ciudad de Catriel, a partir de la rotura de un oleoducto de la empresa Oldelval. Pasaron 8 días y todavía hay muchas imprecisiones. Pese a la magnitud del derrame, que recordemos la empresa intentó contener con una pelopincho, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras celebra que el petróleo no cayó en el agua y anuncia que Oldelval ya presentó un plan de remediación. Pero es un anuncio como para calmar los ánimos, porque aún no dan a conocer a la población en qué consiste ese plan de remediación. Radio Encuentro conversó con Martín Álvarez Mulali, investigador del Observatorio Petrolero Sur. El contexto que tiene el lugar donde se produjo el derrame es bastante delicado, porque por un lado tenés médanos que escurren fácil, o sea que la permeabilidad del suelo ante el derrame de crudo es alta. Segundo, tenés ubicado a tan solo 4,5 kilómetros el curso del río Colorado. Además de eso, tenés ubicado en su cercanía, pero muy cerca del lugar, una laguna. Mientras todavía no se dimensionan los alcances del derrame, el gobierno y la empresa hablan de accidente. Pero, ¿fue esto un evento impredecible, producto de una falla técnica inevitable? En el mes de mayo, esta comunidad, la comunidad se llama Quinecha Unpeín, le dijo a las empresas, a través de una carta de documento presentada en la justicia, que existían falta de mantenimiento, generación de nuevos pasivos por parte de contratistas y la no remediación de los pasivos que la empresa se había comprometido a realizar cuando firmó el contrato. Entonces, acá hay un grave problema de fiscalización y de control. Seguiremos informando sobre este tema. Por ahora les saludamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. En Neuquén, el Consejo Provincial de Educación aprobó facilitar el acceso a licencias por violencia de género y también incluir a las personas no binarias en las listas para acceder a cargos docentes. Nos informa nuestro compañero Fabián Alderete desde Radio La Riera de Chosmalal. Saludos a la audiencia de Farco. Más derechos para todes, derechos para las personas no binarias y ampliación de la resolución 163, licencia por violencia de género, son una realidad en Neuquén. En la sesión del Cuerpo de Colegiados del Consejo Provincial de Educación, por unanimidad y a través de los proyectos presentados por las vocalías gremiales y de la comunidad, se logró la aprobación de 2 resoluciones que amplían los derechos para todes. Escuchamos a la vocal gremial electa de rama media y superior, Marisabel Granda. Por un lado, las compañeras que están en uso de licencia por violencia de género no vean en un trámite que se transforma en burocrático un problema cuando cesan o tienen que ascender o tienen que tomar un cargo nuevo y están en uso de esa licencia, que se les dé el alta de manera automática sin que haya que iniciar un circuito que las termina revictimizando. Entonces eso por un lado es un avance sumamente importante que tiene que ver con acompañar en un contexto que es sumamente complejo como es estar atravesando una situación de violencia. Y por otro lado teníamos ya situaciones que siguiendo la línea de la ampliación de derechos a nivel nacional, tenemos compañeros en la provincia de Neuquén que ya tienen el DNI no binaria. Esta cuestión superadora en cuanto a perspectiva de derechos requería una situación que acompañara, una normativa que acompañara en el Consejo de Educación. Y para eso había que construir esta norma que se aprobó hoy, que lo que indica es el protocolo que las juntas de clasificación, por ejemplo, tienen que seguir para que los listados dejen de armarse desde la lógica binaria de varón y mujer y que puedan estar incluidos los compañeros que han hecho esa decisión que tiene que ver con su identidad autopercibida, ¿no? Así que bueno, nos parece que son avances importantes en construir un mundo posible para todos, y en esa línea viene trabajando ATEN desde hace muchísimo tiempo. Informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Riera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Vamos ahora a Córdoba porque la Cooperativa Integral de Carlos Paz consiguió el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, para encarar varios proyectos tras la quita de la concesión del servicio de agua en la ciudad. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio. Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La Cooperativa Integral de Carlos Paz firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El INAES juega el rol protagónico del apoyo económico y financiero para proyectos que la cooperativa va a emprender en conjunto con la mutual Florial Gorini, de reciente creación, y asociándonos a través de esa mutual a otras mutuales del sector para prestar nuevos servicios. Rodolfo Frisa, gerente general de la COPI. Y la COPI, por su lado, genera en esta sincronía y sinergia cooperativa y mutual un escenario para sostener los puestos de trabajo actuales y potenciar, ojalá así sea, nuevos puestos de trabajo. El acuerdo nace del apoyo que brindó desde un primer momento el expresidente del organismo, Mario Cafiero, y que continúa en la gestión de Alexander Roy. Este convenio es justamente el que va a permitir que se desarrollen inicialmente tres proyectos importantes. El primero, una proveeduría mayorista ejercida por la mutual Florial Gorini. El segundo, también por la mutual, un servicio de salud que va a iniciarse con la farmacia y después tendrá consultorios médicos. Esto allá en la zona sur de Punilla. Y el tercero, el ecoparque, camping, espacio recreativo, cultural. El 30 de abril, la cooperativa fue despojada del servicio de agua que prestó en Villa Carlos Paz durante 57 años. Esta decisión, tomada de manera arbitraria y sin fundamento por el gobierno municipal, pone en riesgo más de 120 puestos de trabajo digno que hoy garantiza la institución. Que el máximo organismo del cooperativismo y el mutualismo a nivel nacional entienden la situación que ha vivido la COPI en todo el proceso de estos últimos 12 años, apoya la postura de la COPI y pretende potenciar la COPI para su continuidad a través de proyectos sinérgicos entre el cooperativismo y el mutualismo. Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI de Carlos Paz, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 20 de diciembre de 2021. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo.